¿Qué tal, Enzo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo perfecto. Bueno, me alegro. Contanos un poco de qué trata esto. Bueno, mirá, nosotros bajamos a territorio el programa que se llama Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, un convenio, a través de un convenio marco que ha firmado la Municipalidad de Cañuelas con el Ministerio de Trabajo en el 2011, y a partir de ese convenio marco hemos ido bajando distintos programas para aumentar la empleabilidad de las personas, como el Promover, que es para las personas que tienen discapacidad, y en este caso el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, que es un programa que los beneficiarios de este programa son, como ustedes bien decían, chicos entre 18 y 24 años, desocupados, que no tengan la terminalidad secundaria realizada y que puedan insertarse en el ámbito laboral y puedan también incentivarlos nosotros para que hagan la terminalidad educativa, porque como vos sabés, las empresas, sobre todo aquellas que certifican calidad, necesitan que sus empleados tengan el secundario completo. A partir de la base de los beneficiarios del programa Jóvenes que venimos adhiriendo año a año, vamos armando grupos de trabajo. El año pasado armamos un club de empleo y este año estamos armando el segundo club de empleo a través de los chicos que ya son beneficiarios del programa. Para todos aquellos que quieran participar del club de empleo, primero tenemos que adherirlos al programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo con estos dos requisitos: tres, desocupados, 18 a 24 años, y que no tengan terminados sus estudios secundarios. Una vez que los adherimos al programa, podemos sí insertarnos en otro club de empleo. El cupo que teníamos es de 20, tenemos algunos cupos disponibles, pero como te decía, primero tenemos que adherirlos al programa Jóvenes. La liquidación mensual que se da como prestación está básicamente orientada a que la participación de los asistentes al club de empleo no sea una carga económica, o por alguna fotocopia, o por el hecho de tener que trasladarse. Tenemos chicos que están inscriptos que son de Máximo Paz o de Santa Rosa. Entonces, con esta liquidación mensual, el incentivo es que para ellos no sea una carga económica, en virtud de que están desocupados, ¿verdad? Claro, es de alguna manera un viático. Exactamente, exactamente. ¿Y dónde se pueden inscribir? Mirá, ellos tienen que pasar por la oficina de empleo. Nosotros estamos en San Martín y Lara, San Martín 497. Tomamos entrevistas entre las 8:30 y las 13:30 horas. Cada entrevista tiene una duración de aproximadamente 20-30 minutos. Las personas interesadas no solamente pueden ser los jóvenes de 18 a 24 años, que sería exclusivamente para lo que es el club de empleo y el programa Jóvenes, sino que nosotros también hacemos intermediación laboral y varias empresas de acá de Cañuelas nos eligen para cuando necesitan incorporar personal. El único requisito que nosotros tenemos es que las personas tengan domicilio en Cañuelas, ya que nos manejamos a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo, y al poner un CUIL que tiene un domicilio en otra localidad, en otro partido, como Ezeiza o La Matanza, no nos permite avanzar en el proceso. Solamente a las personas que sus documentos indiquen que viven en el partido de Cañuelas, ya sea Máximo Paz, Santa Rosa, San Esteban, Uribe, distintas localidades del partido de Cañuelas. Decía recién que quedan algunos cupos y la posibilidad de que se inscriban algunos jóvenes. Cuando digo jóvenes, no distingo sexo, entiendo que para hombres. Exacto. Y para mujeres. Sí, exactamente. Y más o menos, digamos, para aquel que está del otro lado escuchando, algún familiar o lo que fuera, ¿en cuánto se hace efectivo ese... esa posibilidad, digamos, de que ya empiece a formar parte del curso y en consecuencia luego que se le acredite su incentivo económico? Bueno, mira, en el caso que podamos adherir algunos al programa y después inscribirlos en el club de empleo, porque si no está adherido al programa, el sistema nos impide inscribirlo en el club de empleo. Como ya hemos pasado el día 20 del mes, la acreditación sería en julio. Ajá. Porque hay todo un sistema donde la plataforma del Ministerio de Trabajo tiene que interconectarse con la plataforma del ANSES, donde se efectiviza la liquidación. Sí, un circuito administrativo interno. Claro, es un circuito que en realidad organiza a todo el país, porque esto que hacemos nosotros acá en Cañuela se hace en todas las localidades del país, porque es una prestación que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. O sea que, más allá de que arranquen el curso, recién en julio podrían estar percibiendo su incentivo, o recién en julio arrancarían porque es cuando se... No, no, las clases son 16 clases, dos veces por semana, 3 horas. El que venga hoy se puede, y lo podamos hacer todo el circuito, ya puede mañana comenzar a participar. No es que se abre a medida que van ingresando personas. Se entiende. Es un curso que está diseñado, un taller que está diseñado en 16 encuentros grupales de 3 horas cada uno. Y luego de esos 16 encuentros grupales tenemos unos 16 encuentros individuales con cada uno de los participantes, donde vamos acompañándolos en el plan de acción que ellos diseñaron durante los encuentros grupales. Cada participante diseña un plan de acción de su búsqueda de trabajo y lo va transitando en un primera instancia acompañados a través de las personas que estamos en la oficina de empleo. Porque lo que se trata a través de estos talleres es que los jóvenes incorporen un método de búsqueda de trabajo y que no sea algo que un día buscan, otro día no, un día se postulan, y dar esa consistencia de tener los currículums preparados, tener un mail donde recibir las demandas que puede haber, cómo se manejan las páginas de internet en este sentido, y eso lleva a que día a día el joven tiene que hacer algo para su búsqueda laboral. Bien. Y ese es el plan de acción que se trata de dar para que lo tengan como un sistema por el cual es más consistente la poder llegar a un trabajo. Esto, digamos, es un bloque. Arranca y termina durante un periodo de 4 meses, no se extiende. Los primeros 4 meses son las clases grupales que yo te decía, las 16 clases, y después se hacen las individuales. Esto no indica que si de pronto nosotros tenemos más participantes para la apertura del curso, podamos abrir otro taller en otro momento. Pero lo que necesitamos básicamente es un cupo de 20 chicos para que podamos abrir el taller club de empleo. No, está bien, pero digo, supongamos, ¿no? Pongo un ejemplo bien vulgar. Me inscribo, concluyo mis 4 meses grupal. Después, ¿qué viene? ¿La formación individual durante otros 4 meses? Y después vienen alrededor de 16 encuentros, que eso ya va más, porque como es uno a uno, ya va más a cada integrante. Hay chicos que a lo mejor necesitamos que vengan más veces a la oficina, hay chicos que necesitamos introducirlos en cómo se maneja el mail, hay otros chicos que ya lo saben hacer, hay chicos que ya se han cargado en las páginas de búsqueda de trabajo como Boomerang o BuscoJob o CompuTrabajo, hay chicos que las desconocen y tenemos que enseñarles. O sea, ya después es un poco un traje a medida. Claro. No te puedo decir que todos van a hacer 16 entrevistas o que van a ser 10 entrevistas o 5. Después ya son entrevistas que son individuales y a medida de cada uno de los asistentes. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos. Entonces, más allá de la publicación oficial de que está en marcha, todavía quedan algunos cupos, así que aquel que quiera y esté interesado puede acudir. Igualmente, tenemos una ventana de 7 días corridos. Bien. porque tenemos que, dentro de estos primeros 7 días, abrir la posibilidad de ingreso de nuevos asistentes. Uh-huh. Pasados esos 7 días, se considera que ya no se cumpliría con la asistencia mínima que requiere el taller, uh-huh, para poder continuarlo. Entonces tenemos una ventana muy cortita. Claro, es una semana. Exacto. O sea, hasta el lunes que viene. Empezamos ayer, hasta el lunes que viene.